Se realizó el acto de homenaje a Juan Martín y Martiniano Jáuregui a 36 años de su asesinato en la casa del barrio El Retiro, en la localidad de Olmos, en las afueras de La Plata. Juan Martín Jáuregui fue un militante del MR-17 que resistió durante 36 horas en 1975 los ataques de más de un centenar de policías, integrantes del ejército y de la fuerza paramilitar, hasta que la orden fue la de dinamitar la vivienda. El acto se realizó en las ruinas que quedaron de aquel ataque en la calle 47 entre 159 y 160, hogar que en la actualidad se llama Casa Histórica Juan Martín y Martiniano Jáuregui. Marta Jáuregui, la hija mayor de Juan Martín, fue una de las oradoras del acto. Se cumplen 36 años de aquel terrible asesinato de mi padre Juan Martín y de la desaparición forzada de mi abuelo Martiniano Jáuregui, a quien en vida le tocó pasar por el pozo de exterminio de Arana y después, de una vez que fuera ubicado, soportar las torturas, los malos tratos y todo tipo de apremios ilegales en la unidad 9 con sus 72 años encima. Estuvieron presentes el reconocido juez platense Luis Arias, Guadalupe Godoy, abogada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y miembro del colectivo Justicia Ya, Juan Carlos Pampa Videgain, ex compañero de Jáuregui en el MR-17, Marta Bedia de la APDH La Plata y Nora Cortiñas, cofundadora e integrante del movimiento de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, entre otros. Escuchamos a Nora Cortiñas respecto del dolor sufrido por los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado. ¿Cómo no vamos a ser duros en decir no al olvido, no al perdón? ¿Cómo no vamos a estar firmes para querer reivindicar la lucha de tantos hombres y mujeres que dejaron la vida en estos años? ¿Cómo vamos a pensar mínimamente de una reconciliación? Imposible, porque nosotros estamos reconciliados, nosotros estamos, vivimos reconciliados, pero no podemos reconciliarnos con los que torturaron, asesinaron, se robaron los bebés, no podemos de ninguna manera. Reportó para Farco Satelital Julio César Santarelli desde FM Raíces 88.9 La Plata.